La red de comunicadores Boca de Polen presenta Chiapas, Expediente Nacional. Noticias y reflexión desde el México rural. Indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Ser vida y crecimiento, somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional. Eva pasando el trapo sobre la mesa y está cuidando que todo brille como una perla. Cuando llegue la patrona, que no se vuelva a quejar, no sea cosa que la acuse de ilegal. José atiende los jardines, parecen de Disneyland. Maneja una troca vieja sin la licencia. No importa si fue taxista allá en su tierra natal. Eso no cuenta para el tío Sam. El hielo anda suelto por esas calles. Nunca se sabe cuándo nos va a tocar. Muy buenos días, amigos de Chiapas Expediente Nacional. Los saluda Eugenio Bermejillo y los invita a permanecer en este espacio, un espacio radiofónico aquí en Radio Universidad, que está dedicado a reseñar lo más destacado, lo más relevante en la semana, en los temas de movimientos sociales, en los temas de derechos humanos, en los temas de sustentabilidad. Y vaya que hay temas esta semana, creo yo que se caracteriza por otra vez el rompimiento de el status quo, el rompimiento de lo que es normal en varios aspectos de nuestra vida nacional, que tienen un amplio influencia en cómo vivimos los mexicanos. Yo quiero destacar la rebelión desde lo más bajo, de lo más bajo de esta sociedad, y bueno, eso de bajo es simplemente un decir, quizás de la gente menos favorecida, quizás de la gente más oculta, que permanecía. Todos sabíamos que estaban allí, pero nadie atendíamos esa situación, y se trata de los jornaleros agrícolas. Hay una situación increíble en Baja California, en donde finalmente, después de 25 años de desmovilización, de 25 años de un esquema agrícola súper explotador, no solo del hombre, también de la tierra, también del agua, ahora los jornaleros retoman una nueva voz. Y junto con este despertar desde el sótano de la Ciudad de México, hay otros elementos, quiero destacar muy particularmente toda la respuesta que ha habido solidaria en a favor de Carmen Aristegui, una respuesta que tiene que ver con posibilidades de ejercer efectivamente el derecho a la información. Y por supuesto está la ley del agua que pudo frenar las intenciones del fast track, una rápida legislación antes del periodo electoral que pudiera, me considero un poco lento de aprendizaje, que pudiera privatizar el agua, y esto por el comentario del priista Manlio Fabio Beltrones, que decía que bueno, pues cualquiera que vea intenciones privatizadoras en esta ley era alguien de lento aprendizaje. Bueno, pues hay una bola de científicos mexicanos, una bola de ciudadanos, una bola de organizaciones de el más diverso género, que somos lentos de aprendizaje y que vemos en esa legislación claras signos de que el agua de correrse esta legislación sería privatizada y sería entregada en buena medida, no todo por supuesto, pero en buena medida a compañías privadas y básicamente compañías transnacionales. Entonces, algunos de los temas que tocaremos ahora es la rebelión de los jornaleros indígenas de Baja California, la ley del agua y, por supuesto, ver la estructura, la parte de atrás del conflicto de Carmen Aristegui. Nosotros quisiéramos centrarlo en una reforma en telecomunicaciones que fue sumamente limitada y que permite que en espacios públicos como es el espectro radioeléctrico se vivan las cuestiones de empresa como único criterio para solucionar. Bueno, tenemos este programa, por supuesto, también tendremos otras informaciones. Creo que es importante lo que está pasando en España. Hay elecciones en Andalucía que dan una idea de lo que puede ser España en este año electoral y que estaremos también reportando. Lo primero que quisiéramos abordar es el tema del agua, y antes de entrar directamente en ese tema les decimos que en este programa estaremos acompañados en la parte musical por un grupo que se llama La Santa Cecilia, que viene muy a cuento por el carácter internacional, el carácter binacional del conflicto en Baja California. Ustedes escucharon una parte del hielo, esta historia que tantas veces han vivido los migrantes en Estados Unidos de el miedo a la migra. Cumbia al estilo de la Santa Cecilia, cumbia al estilo Tex-Mex, al estilo norteamericano, México-norteamericano. Esto fue algo de este magnífico grupo, la Santa Cecilia, que estaremos tocando a lo largo de este programa. Y bueno, pues tenemos en la parte del agua dos voces sumamente autorizadas para opinar sobre esta ley. Por un lado tenemos a Ricardo Obando, él es parte del Frente Nacional por la Gestión Comunitaria del Agua, es parte de este amplio movimiento que se llama Agua para Todos, pero muy importante, él es un actor principalísimo de un sistema tradicional de manejo del agua en Tecámac, una de las zonas del norte de esta ciudad, de la Ciudad de México, que está muy afectada por el agua. Tendremos una entrevista grabada el día de ayer y en vivo tenemos la voz de Elena Burns desde Baja California. Muy buenos días, Elena. Buenos días, Eugenio. Tenemos la voz de Elena. Sí. No oigo la voz de Elena, pero estaremos conversando con ella sobre la cuestión del agua. Elena Burns es una de las gestoras, una de las promotoras de lo que ha sido la iniciativa ciudadana y de esta amplia coalición que se llama Agua para Todos y que ha generado una iniciativa ciudadana muy importante en el ahorita en el panorama legislativo. Muy buenos días otra vez, creo que ya sí. Estamos en comunicación, Elena. Sí, buenos días, Eugenio, y a todos los escuchantes. Si nos pudieras decir, Elena, por favor, ¿en qué momento legislativo estamos? Se parece que se para este fast track que nos querían tomar de sorpresa con esta legislación, pero ¿qué paso sigue, en dónde estamos en generar una ley del agua para los mexicanos? Bueno, Eugenio, una ley de aguas, como podemos imaginar, es el cimiento de cómo vamos a convivir con la naturaleza y entre nosotros como sociedad. Y estamos en un momento después de un Frankenstein, que es lo que ha sido la Ley de Aguas Nacionales elaborado para entrar al Tratado de Libre Comercio. Ahora estamos frente a una necesidad de definir el rumbo de la nación. Porque, por un lado, ahora las presiones de los inversionistas a nivel transnacional necesitan seguridad para poder demandar utilidades perdidas en un tribunal internacional en Washington, para el cual necesitan tener todo por escrito, que lo que han tenido hasta ahora por arreglos bajo el agua, podríamos decir. Y, por otro lado, todo pueblo de México, en cualquier parte del país, estamos siendo afectados por minería tóxica, por el despojo de aguas de pueblos originarios para trasvases, para presas, por la distribución del agua según la capacidad de pago, por la impunidad frente a la contaminación, por la sobreexplotación, por cantidades de problemas que han resultado de establecer y reconocer una autoridad única del agua, que es la Comisión Nacional del Agua, sin contrapesos, y en donde se ha ha habido dinámicas fuertes de opacidad, corrupción y negligencia. Bueno, pues ahí está el momento que estamos viviendo en voz de Elena Burns, repetimos, miembro de Agua para Todos, del momento legislativo que está México en el agua, un tema que ha despertado una reacción social que pues rompe, como decía al inicio del programa, el status quo de cómo se manejaba la cuestión política social aquí en México. Y ahora quisiéramos invitarles a escuchar la voz de Ricardo Bando, repetimos, de este mecanismo popular tradicional del manejo del agua en Tecámac, comparando las dos leyes que están ahorita en la Cámara y que están, por decirlo así, compitiendo, o más adelante quizás nos pueda ayudar Elena para complementar este tema, pero ¿cuál es la diferencia entre la llamada ley Korenfeld, por el director de Conagua, David Korenfeld, y esta iniciativa ciudadana que ya lleva unos buenos meses, bueno, pues prácticamente en la congeladora legislativa, y cuáles son las diferencias? Esta es la voz de Ricardo Obando. La ley Korenfeld es una ley que pretende privatizar los servicios de agua, porque claramente señala como una facultad de los municipios, quienes están encargados constitucionalmente de prestar el servicio de agua, como que están facultados para poder privatizar o hacer que la iniciativa privada participe. Por ejemplo, en los artículos 80 y 81 se maneja esta situación como esa facultad. Este proceso no tiene nada de novedoso. Desde el año 2001, estando Fox en la presidencia, se creó un programa que se llama Promagua, Programa Modernizador de los Organismos Operadores de Agua, y en él se plantea que será una labor de los municipios, primero municipalizar los sistemas independientes y posteriormente licitarlos a la iniciativa privada. Bueno, pues ahí está una de las características de la ley Korenfeld. Ahora vamos otra vez con la voz de Ricardo Obando sobre la iniciativa ciudadana, esta otra corriente, digamos, no privatizadora de legislación que yo entiendo está compitiendo dentro de los ámbitos legislativos. En agosto del año 2012 se modifica la Constitución, concretamente el artículo 35 y el artículo 71. En esos artículos es donde se habla de quiénes están facultados para presentar iniciativas de ley. Antes de esta modificación que se hizo de agosto del 2012, los únicos que estaban facultados para poder hacer leyes pues era el titular del Ejecutivo Federal, el Congreso, los senadores, los congresos de los estados y hasta ahí. Cuando se da esta modificación importante es cuando varios académicos, sobre todo de la UAM Iztapalapa, lanzan una convocatoria y dicen, bueno, o sea, ya tenemos el derecho humano al agua que se plasmó el 8 de febrero del 2012 y en agosto precisamente se nos da la facultad de hacer leyes a los ciudadanos. Entonces, a partir de ahí es cuando asistimos a la convocatoria, ¿no? Participamos organizaciones de la sociedad civil como algunos sistemas independientes, organizaciones campesinas, instituciones como el CRIM de la UNAM, la UAM Iztapalapa, la Universidad Iberoamericana de Puebla, etcétera, ¿no? Nosotros como participamos en un sistema comunitario de autoabasto de agua potable, pues elaboramos una pequeña propuesta sobre cómo deberían de ser tratados en esta ley los sistemas comunitarios y cómo deberían de ser reconocidos, ¿no? También contribuimos con una pequeña propuesta para tratar de regular el sistema tan anárquico que existe de concesiones en la actual Ley de Aguas Nacional. O sea, entonces sí se puede decir que es una ley que emana desde abajo, no es una ley que obedece a intereses corporativos ni de ninguna empresa, nada de eso, que abarca la participación ciudadana, el derecho humano al agua, inclusive nosotros prohibimos en nuestra ley el uso del fracking, que es la fractura hidráulica. Bueno, pues ahí tienen en voz de Ricardo Obando diferencias importantes entre estos dos proyectos legislativos. Por un lado, la ley Korenfeld, el otro lento aprendizaje, según Manlio Fabio Bertón, es una ley privatizadora. Y por otro lado, esta iniciativa ciudadana, que por supuesto da pie a una amplia participación ciudadana a través de la Contraloría Social del agua. Por favor, Elena Burns, de Todos, Agua para Todos, si nos pudieras complementar diferencias y analizar qué proyectos hay detrás de estas dos iniciativas. Bueno, me enfoco principalmente ahorita el proyecto que mueve la iniciativa ciudadana, que es un proyecto, como mencionó Ricardo, construido desde abajo y desde experiencias de autogestión y desde las luchas por defender las comunidades y defendernos frente a la privatización. Entonces, lo primero que establecimos al estructurar la ley fueron 6 metas a lograr a nivel nacional a través de esta ley. 1, agua para ecosistemas. 2, agua, acceso equitativo a agua de calidad para todas y todos. Agua para soberanía alimentaria, fin a la contaminación, fin a la destrucción de cuencas y acuíferos y fin a la vulnerabilidad a sequías e inundaciones. Entonces luego vimos cómo se logra y ahí diseñamos espacios de toma de decisiones empezando a nivel local, pueblos originarios y microcuencas y de ahí llegando a subcuenca y cuenca, y finalmente un Consejo Nacional de Cuencas. Todos estos espacios ciudadanizados o comunitarios. Y estos estarían elaborando los planes para el agua en su territorio, para lograr las metas que estaríamos acordando a nivel nacional. Esa es como la estructura básica. Con el otro lado, la Contraloría Social del Agua, autoorganizado, 100% ciudadano, funcionando desde el nivel municipal, de cuenca y a nivel nacional, para fiscalizar, vigilar las acciones de las autoridades y recomendar la revocación de mandato de cualquier autoridad cuyos actos o omisiones terminen vulnerando el derecho humano al agua y los derechos asociados. Bueno, pues allí están estas características y yo creo que es bien importante que los legisladores tomen en cuenta esta iniciativa. Elena, ¿qué se ha hecho para que pese, porque muchas veces son las iniciativas el Ejecutivo, las iniciativas de los propios legisladores, las que se toman en cuenta y esta novedad que ya nos explicó Ricardo Bando, de dónde viene de esta posibilidad de que los ciudadanos metan leyes, de qué manera se está presionando a los legisladores para que estas cosas cambien y tomen en cuenta la iniciativa ciudadana? Sí, nuestra ley es una ley que al elaborarla nos comprometimos y al firmar la hoja de firmas estamos comprometiéndonos con lograr esta ley pase lo que pase, y puede ser pronto, puede ser tarde, y además nos estamos comprometiendo a construir el buen gobierno del agua tal como lo previmos en esa ley. Entonces hay esa intencionalidad fuerte, acumulativo, con visión a largo plazo, y además el hecho de que hay un enorme problema de legitimidad. ¿Cómo puedes convencer al pueblo mexicano que privatizar el agua, priorizarla para minería tóxica, para fracking, que esto es lo que nos hace, va a hacer bien? Entonces tenemos un proyecto con mucha legitimidad frente a su proyecto que no tiene legitimidad. Eso no quiere decir que no nos vayan a imponer algo, pero estamos con mucha sabiduría moviéndonos de tal modo que entre todos la respuesta del pueblo mexicano inmediatamente a esto terminó rompiendo inmediatamente el Pacto por México, por ejemplo. Entonces, con una sabiduría podemos estar comprendiendo cómo se configura el monolito que nos está imponiendo una cosa tras otra, comprenderlo, seguir acumulando fuerzas y proyectando estas propuestas que tienen mucha resonancia entre la población, organizándonos para lograrlos, porque ningún legislador, ningún congreso nos va a regalar lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos lo vamos a tener que construir y luchar para lograrlo. Y nuestra ley ciudadana nunca la vamos a lograr ni poder ejecutar si no estamos organizados y articulados hasta la base y en todo el país. Bueno, pues ahí está una organización de base y nacional como posibilidad para que efectivamente sea tomada en cuenta esta legislación, que fue generada desde ciudadanos, desde organismos de control del agua, muchos de ellos como el que representa Ricardo Bando, de organismos tradicionales que por cierto están reconocidos en nuestra Constitución mexicana. Y bueno, pues uno de los temas que ha surgido en esta polémica es el papel que tiene la investigación sobre el agua. Esto es, regresamos a la entrevista que hicimos ayer sobre investigación del agua, que le hicimos ayer a Ricardo Obando. La Contraloría Social del Agua, para empezar, estaría integrado por gente ciudadana común y corriente. Se supone que también deben de participar investigadores, sistemas comunitarios de agua, pues gente que de alguna o de otra manera tenga la capacidad de... Los malos gobiernos toman decisiones arbitrarias, pasan por la opinión, por los derechos de la gente. O sea, ellos autorizan megaproyectos, ellos autorizan una presa aquí, por ejemplo, en La Parota, ellos ya dijeron que se va a hacer, y no les importa si los habitantes de esa zona ya ganaron amparos, si están protestando, si no están de acuerdo, etcétera. Eso a ellos no les importa. Los afectados siempre son los mismos, ¿no? La gente que no participamos en el gobierno. Y es el gobierno el que toma las decisiones, ¿no? Y aquí de lo que se trata es de que los ciudadanos somos los que debemos de tomar las decisiones, qué es lo que más les conviene a nuestras comunidades, ¿no? En nuestra ley sí se toma en cuenta la participación y la opinión de la gente, ¿no? O sea, inclusive, acuérdate que el artículo 4 de la Constitución es muy claro, dice, y la participación de la ciudadanía. Entonces, nosotros, básicamente, esa fue una de las ideas principales con las que nosotros elaboramos la ley. Lo que esta ley plantea es de que básicamente a la ciudadanía se le tiene que consultar, la ciudadanía tiene que tener poder para poder tomar decisiones en materia hídrica. Por ejemplo, acuérdate que la Ley General de Aguas dice que la única autoridad en materia de agua en este país es el titular del Ejecutivo Federal a través de la CONAGUA, ¿no? O sea, es una autoridad vertical, ¿no? O sea, quien tiene la última palabra en materia de agua es el presidente de la República, a través de la Comisión Nacional del Agua, así lo dice. Hay supuestas instancias de participación como los consejos de cuenca, como los comités técnicos de aguas subterráneas, pero realmente no hay voto. O sea, hay voz, pero no hay voto. Esta es la voz de Ricardo Obando sobre participación ciudadana y quisiéramos dar la información de que hay planteado aquí para la Ciudad de México un foro de trabajo el día viernes 27 de marzo a partir de las 9 de la mañana allá en el plantel de Valle de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Se plantea un foro de todo el día, terminará a las 6 de la tarde, para generar una visión para la ciudad, para esta cuenca súper complicada del agua, y estrategias que puedan revertir el mal manejo del agua que tenemos y la escasez en secas en algunas porciones de la ciudad muy amplia. Si nos pudieras, Elena Burns, ya para terminar, vuelve a tocar este tema de qué se puede hacer para un buen manejo del agua en el futuro. Bueno, si el agua fluye hacia el poder, entonces si vamos a tener agua futura, a lo mejor siglo XX todavía había abundaba en cierto sentido agua y energía suficiente para no preocuparnos tanto, aunque hay mucha gente que sufrieron problemas a lo largo de ese periodo. Pero en este periodo, si vamos a tener agua de calidad, nos vamos a tener que organizar, vamos a tener que tener la planeación, la gestión, la contraloría del agua en nuestras manos comunitarias y ciudadanas. No podemos dejarla en manos de particulares que estén operando con fines de lucro. Entonces es un proceso de construir los espacios, de conocer de dónde viene mi agua, cómo puedo participar, defenderla, participar en la planeación, en su futuro, cómo me organizo con mis vecinos, si estamos en una ciudad, dónde está la caja de almacenamiento, quién maneja las válvulas. En la Ciudad de México ahorita se está desviando el agua hacia las ciudades del futuro y dejando sin agua todas las colonias que rodean las plantas de asfalto, lo de Ciudad de Salud, Ciudad de Información, Ciudad de Futuro, Ciudad de Conocimiento. Todas estas zonas, los vecinos ya no tienen agua. Entonces es obligatoriamente nos vamos a tener que organizar, responsabilizar y exigir un cambio en los mecanismos de toma de decisiones sobre el agua para que estemos planeando, para garantizar la equidad, el acceso equitativo y sustentable que nos exige la Constitución. Bueno, te agradecemos muchísimo, Elena Burns, esta participación, explicando el momento, explicando las posibilidades, explicando los riesgos de tener una legislación privatizadora, una legislación que le quita control del agua a organismos que tradicionalmente lo han hecho y muchos de ellos lo han hecho muy bien. Muchas gracias, Elena Burns. Gracias, Eugenio. Bueno, pues quisiéramos ahora leer algunas de las comunicaciones del público sobre el tema del agua. Así es, Agustín Mondragón, del Centro Histórico, menciona que de llegarse a privatizar el agua sería un golpe mortal para los mexicanos, un despojo para los indígenas y pequeños agricultores, y una voraz explotación de capitales extranjeros a quienes no les importan los derechos humanos. Sería una traición de los legisladores al dejar a la nación en manos de explotadores. La señora Cárdenas de Naucalpan menciona que los municipios tienen que legalizar lo referente al agua. A ellos les corresponde, no a los legisladores. Todo lo que quieren centralizar como monarquías, como dictadores. Los legisladores están fuera de su área, no les tenemos confianza. También referente a las elecciones, no les creemos. Por ahora estas son las participaciones. Bueno, pues ahí está la opinión de la señora Cárdenas. Creo que es importante este rasgo centralista autoritario de muchas de las propuestas que han venido del gobierno actual de Peña Nieto. Es, por supuesto, esta una iniciativa centralizadora que pone todo el poder en manos de la Comisión Nacional del Agua, un organismo que es seleccionado por dedo por el presidente y se lo quita a los ciudadanos. Es el caso de tantas otras legislaciones. Quiero destacar particularmente la de policía, en donde borra completamente a los municipios, casi borra a los estados, es decir, el pacto federal quedó bailando para tener el control y, la negociación frente a los grupos delictivos en manos exclusivamente del gobierno federal. Así es, y bueno, hasta aquí por ahora el tema del agua, y seguiremos escuchando al grupo Santa Cecilia con esta canción Strawberry, que fue a modo de tributo a los Beatles, que es una de sus bandas preferidas. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field. Nothing is real and nothing to get hung about. Strawberry feels forever. Living is easy with eyes closed. Misunderstanding all you see. It's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field. La magnífica voz de la cantante Marisol, o más bien dicho Marisol, de este grupo Santa Cecilia, que canta Strawberry Fields Forever, Forever, es decir, campos de fresa para siempre, y en realidad es un canto que quizás esté dedicado a los paisanos que cultivan la fresa en toda la costa de California, la Baja, la Alta California, incluso Oregon, y que son sumamente explotados. Ya dijimos al inicio de este programa que muchos de los freseros, de los jornaleros de los campos de fresas de San Quintín han planteado una revuelta muy importante. Por supuesto, no nada más es fresa, es pepino, es una serie de productos que entran al mercado globalizado de una manera muy importante y que han hecho un movimiento social verdaderamente inédito. Desde hace 25 años o 20 años que estaba la CIOAC organizando a estos jornaleros, no ha habido noticia de estas personas que viajan kilómetros y kilómetros para encontrar el único trabajo que tienen posibilidades, un trabajo en donde tienen que llevar a toda su familia porque no hay elementos de alimentación que se les proporcione. Entonces las mujeres van a cocinar, los hijos van a trabajar. ¿Por qué? Porque no le alcanza el sueldo al padre con lo que él mismo pizca. Son trabajos a destajo, sumamente mal pagados, mala atención a la salud, y por supuesto allí el seguro social parece que no existiera. Esta reforma que hizo Lázaro Cárdenas en los 30s parece que todavía no llega a estos trabajadores mixtecos, zapotecos, tlapanecos de muchos estados, pero quiero destacar los estados de Oaxaca y Guerrero, que son los que forman este grupo humano sumamente explotado, que ahora saltó a nuestra vista por dos razones. Por una, porque este movimiento, bueno, que fue violento en su momento y que generó también una reacción por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que preventivamente dijo en Comondú también están mal las cosas, y ahora salta en Colima diciendo también aquí hay jornaleros. Pero yo creo que el protagonismo, el mérito lo tienen los trabajadores de San Quintín, y en particular esta asociación, una asociación estatal, municipal y federal por la justicia social, que tiene un líder, un vocero, bueno, uno de muchos, que ha sido el más entrevistado, pero que no es único. Él responde a una organización colectiva y se trata de Fidel Sánchez. Escuchemos la voz de Fidel Sánchez de el momento actual que está la negociación entre los jornaleros y el gobierno y las empresas. Es probable de que sí avancemos algo. La mesa de diálogos está en receso hasta el día miércoles. Se dio el tiempo necesario para la parte patronal para que traiga respuestas y no propuestas. Bueno, pues ahí está. Es posible que sí avancemos algo, en un tono bastante mesurado de parte de Fidel Sánchez, porque el movimiento está en una posición, ya lo explicaremos en este reportaje, en una posición para darle la vuelta a la tortilla de las situaciones de los jornaleros. Por supuesto, no es una cosa que se dé de hoy para mañana, pero están puestas las condiciones para hacerlo. Vamos con la voz de Rogelio Méndez. Él es parte de el Frente Indígena Oaxaqueño Binacional, otra de las organizaciones que están apuntando a la solución del problema, y este es lo que opina de cuál fue la respuesta inmediata de parte del gobierno frente a este problema, es decir, la represión. El problema del salario de los jornaleros, que son criminalmente explotados en donde quiera que tú vayas, a Sinaloa, o Chiapas, Veracruz, es el caso reciente de Comondú, de Baja California Sur, y lo que está sucediendo en San Quintín ha sido una explotación histórica que siempre lo hemos venido denunciando a través de todos los medios, y no se atiende. Y los compañeros de Alianza Nacional, Estatal y Municipal son los que convocaron, cansados ya, al cierre de carreteras y el paro laboral. Y hasta ahorita no hay señales de las autoridades federales que quieran resolver este problema. El gobierno del estado responde enviando al ejército, a la policía federal, a la policía estatal. Está en este momento el Valle de San Quintín tomado por todas las fuerzas públicas, y esa no es la manera de resolver un problema tan humano de exigir los derechos constitucionales. Bueno, ahí tienen la voz de Ricardo, Rogelio Méndez. Él es parte, ya dijimos, del Frente Indígena Oaxaqueño Binacional, y ahí está, esta situación, dice, no es exclusivamente de San Quintín, este pequeño, isla de producción agrícola súper moderna, moderna en todo, menos en el salarios, menos en el trato a los trabajadores, y no es exclusiva de Baja California. Muchas partes en todo México, él mencionó incluso estados como el de Chiapas, vivimos esta situación de explotación extrema a los trabajadores jornaleros. Y ahora vamos con otra entrevistado, se trata de Gaspar Rivera Salgado. Él es un migrante indígena que desde muy chico fue a Estados Unidos, ha hecho una carrera académica brillante, nunca se ha desligado de su raíz mexicanas, ahora es promotor de un centro laboral allá en Los Ángeles que depende de la Universidad de California en Los Ángeles, la UCLA, y esta es su interpretación de cómo se ha vivido esta situación de los jornaleros agrícolas. Ya lo sabíamos, pero todo el mundo pretende no ver ni escuchar, y yo creo que hacía falta, digamos, esta explosión y que tomara la atención los medios de comunicación y organizaciones internacionales para echar la luz en esto que existe. Y bueno, pues desde un punto de vista más general, este mismo Gaspar Rivera Salgado nos dice en qué momento se dio esta huelga, este paro, este toma de carreteras violentamente reprimido con balas de hule, y ahora este valle, como dice Rogelio Méndez, tomado por las fuerzas militares. ¿En qué momento se está dando este movimiento? Así lo explica el investigador Gaspar Rivera. Parece que un buen indicio es que están las principales compañías aquí. Llegó el gobernador de Baja California, porque realmente esta huelga se logra en un momento estratégico. Este es el momento de mayor producción agrícola para el mercado norteamericano. Acuérdate que San Quintín se ha vuelto un área estratégica de exportación agrícola, donde para suplementar al mercado, para suplir al mercado norteamericano de fresas, de mora, de chile y de jitomate, pues se ha desarrollado un sistema de producción que incorpora estratégicamente San Quintín para el mercado norteamericano. Y muchas de estas tiendas grandes, Walmart, Costco, dependen de la importación de estas frutas y vegetales. Entonces ahorita es el momento más crucial de la producción agrícola. Entonces ahí, dentro de todas las vulnerabilidades de los trabajadores, el punto estratégico de ellos era realmente irse a la huelga en un momento que más le iba a doler a las compañías. Entonces eso, aunado a la acción de cerrar las vías de comunicaciones, pues realmente desquició todo el proceso productivo de exportación. Bueno, pues allí tienen la voz de Gaspar Rivera Salgado sobre este momento muy inteligentemente decidido por esta asociación que nació al calor de la lucha entre los indígenas trabajadores de San Quintín, la Asociación Municipal, Estatal y Federal por la Justicia Social, que es fermento de organización social que está apuntando a uno de los problemas más importantes, a una de los mecanismos, de los engranes estratégicos para que esta maquinaria de explotación y de abastecimiento de alimentos mundiales funcionara. Y esto es los sindicatos blancos en manos de la CROC, en manos de otras centrales priistas que no tenían nada que ver ver con la defensa de los trabajadores. Escuchemos la voz de Rogelio Méndez del Frente Indígena Oaxaqueño Binacional. En los años pasados ha habido dirigentes o líderes que se han corrompido y han callado todo lo que sucede. Los sindicatos son de la CTN, de la CROM, de la CROC, son del PRI, y esto no les interesa resolver porque viven de lo que le cobran al trabajador y lo que el moche que les dan los empresarios agrícolas. Entonces nunca va a haber solución del problema así. Seguimos con la voz de Gaspar Rivera Salgado sobre el tema de este sindicalismo corrupto. Están denunciando que todos los trabajadores en San Quintín estaban cubiertos bajo un contrato de sindicatos blancos, ¿no? La CROC y la CTM tenía o tiene los contratos colectivos de estos trabajadores. Y los mismos trabajadores pues ni se enteraban de las cláusulas de ese contrato colectivo. Entonces, como otra demanda importante, no solo es la mejora de salarios y de condiciones de trabajos, pero también va unada a esta demanda de la libertad sindical. Y eso, imagínate, abre una caja de Pandora. Ya tiene décadas realmente la represión que ocurrió contra sindicatos de trabajadores agrícolas como la CIOAC, pues diezmaron, ¿no?, esa experiencia, y ahora pues parece que están las condiciones para que se abra toda esta movilización, es para crear un sindicalismo independiente entre los trabajadores del campo. Imagínate, eso sería lo que pudiera sostener una mejora de las condiciones, que no va a ocurrir a corto plazo. Esto va a llevar tiempo en mejorar las condiciones de los trabajadores, pero lo que sí se necesita es la contraparte, la representación colectiva de los trabajadores, y quieren contener esta lucha nada más a San Quintín, ¿no? Pero yo creo que es cierto, existe el peligro de que esto también prenda la mecha en otros lugares de México. Bueno, pues sería parte de este despertar ciudadano que estamos viviendo con particular vigor en México desde hace un año, año y medio, la posibilidad de que, este sótano de la sociedad mexicana, esta situación de jornaleros agrícolas que no tienen tierra o que tienen muy mala tierra en sus lugares de origen y que tienen que salir para contratarse por salarios verdaderamente de explotación, que tienen que salir para contratarse en condiciones de vivir en unas galeras infectas que muchas veces tienen menor mantenimiento que los chiqueros en donde viven los puercos. Bueno, pues ahí esta rebelión se está dando y una pieza clave es la autoorganización de ellos en sindicatos independientes, no sindicatos blancos o llamados sindicatos patronales. Seguimos con la voz de Gaspar Rivera Salgado sobre el sindicalismo en San Quintín. Este problema no se va a resolver a largo plazo si es que los trabajadores no tienen no solamente una voz, pero la habilidad de entrar en una negociación colectiva legítima, independiente, con los patrones, ¿no? Y yo creo que eso es lo que sostendría a largo plazo el mejoramiento de las condiciones ahí. Por supuesto que hay otras dimensiones políticas, en el sentido de que también las condiciones en las que viven, de hacinamiento, los servicios que tienen, que ya son responsabilidad de los gobiernos locales y estatales, necesitan estar ahí. La piedra angular, la base, va a ser esta voz colectiva reconocida como la contraparte a los patrones y como contraparte a los gobiernos. Pero es precisamente esto, ¿cómo comenzamos a desarrollar esta vida sindical independiente? Sabemos que pues los sindicatos independientes han sido sumamente golpeados, ¿no? Tenemos ahí la lucha del ESME, por ejemplo, la lucha de los mineros que está pasando ahorita. Entonces ahí realmente no hay muchos otros ejemplos positivos de que esté floreciendo un sindicalismo independiente, al contrario, está siendo golpeado sistemáticamente. Bueno, pues hay muchas condiciones que favorecen a la lucha de los jornaleros, no solo allá en San Quintín, en todo el país, pero por supuesto esta corriente muy fuerte, muy autoritaria, que va en contra del sindicalismo independiente, que hemos sufrido tanto en el sexenio pasado como en este sexenio. Bueno, pues es algo que va en contra de una posible solución democrática a el conflicto y a la situación de salud, alimentación, educación, etcétera, de los jornaleros agrícolas. Y bueno, ¿cuál es la situación de esta porción de uno de los puntos más ricos de México agrícolamente? Repetimos, esta es la voz de Gaspar Rivera Salgado, él es investigador de la Universidad de California en Los Ángeles, y nos habla de este paraíso que parece se está perdiendo, un paraíso básicamente para las empresas, un infierno para los trabajadores que contratan. Es una región de producción agrícola que está ligada al comercio global de productos como la fresa, que son producidas por compañías transnacionales como es Driscoll, que ellos están aquí en Oxnard, están sus bases. Ellos han invertido mucho en ingeniería genética para crear semillas de fresa que son muy grandes, que están alteradas y que son para el mercado internacional. Y ellos producen toda la parte del Pacífico, desde San Quintín, pasando por California hasta Oregón, para un mercado globalizado. Exportan estos productos a Japón y también es una parte central de esta producción para suplir al mercado norteamericano todo el año de este tipo de productos, ¿no? Es un lugar ideal para esta producción. Hay mano de obra barata, los suelos, acceso a terreno y agua está subsidiado y se garantiza, hasta antes de este estallido, se garantizaba una mano de obra bastante dócil, ¿no? Entonces, había sido esta plataforma por los pasados 25 años que ha durado esto. Ahora hay serios problemas porque después de 25 años de sobreproducción, pues ya ahora tienen problemas sobre, por ejemplo, la salinización del agua. Esta lucha ha incrementado, por ejemplo, los asentamientos de las familias de estos trabajadores y nunca se planeó cómo estos trabajadores iban a sobrevivir, qué tipo de servicios iba a haber, su acceso al agua potable, acceso a servicios, escuela. Todo eso está poniendo mucha presión social y política a este sistema de producción que está íntimamente ligado al mercado global. Bueno, pues allí tienen la voz de Gaspar Rivera Salgado, y ahora vamos con un elemento que creo que puede ser definitorio en este conflicto laboral, y es la situación de que, por supuesto, los freseros mexicanos que están del lado de California y que llevan años organizándose, por supuesto que van a brindar solidaridad para sus paisanos que están al sur de la frontera, que también son freseros, bueno, y pepineros y muchas otras verduras, y que esta solidaridad se va a manifestar, creemos, con mucha fuerza. Esta es la interpretación que da Rogelio Méndez. Repetimos, él es del Frente Indígena Oaxaqueño Binacional. Se hablaría concretamente de Estados Unidos. Se ve la solidaridad de organizaciones muy fuertes como es la Unión Campesina de César Chávez y tantas organizaciones hermanas, promigrantes, prodefensora de los derechos humanos, están dando su solidaridad y enviando cartas al gobierno federal para que resuelva de manera pacífica y pronta la solución de estos trabajadores. Bueno, pues ahí está esta petición de solidaridad de parte de Rogelio Méndez, y por supuesto allí hay una situación muy importante porque ellos tienen una organización binacional que lleva un buen rato trabajando con los miembros del sindicato que fundó el famoso, el célebre César Chávez. Sobre esto mismo, Gaspar Rivera Salgado. La otra innovación, o sea, sindicatos y organizaciones de base, pues han tenido que dar una lucha ahora internacional, transnacional, ¿no? El FIOB, el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, pues ya desde hace tiempo tiene bases en Oaxaca, Baja California y California, y han hecho una alianza estratégica con el sindicato fundado por César Chávez, el Sindicato de Trabajadores, la UFW, quien también está metido en estas luchas por organizar a trabajadores de la fresa, precisamente aquí en California, han estado organizado por los pasados dos años a trabajadores mixtecos en el corredor que va de Oxnard a la ciudad de Salinas, aquí en la costa central de California, y a través de esas luchas, pues han querido también presionar a las compañías, donde dicen, bueno, pues realmente los subcontratistas son los que contratan a la gente. Las compañías como Driscoll se han querido desligar de las condiciones en que se producen esos productos, y la estrategia ahora de organizaciones como la UFW es poner presión a terceros, a las tiendas de autoservicio, que son los principales clientes de estos productos, diciéndoles, si tú quieres tener una buena imagen, si tú quieres que tu producto realmente vayan a estar manchados por esto, que tomen una responsabilidad social estas empresas. Entonces han trabajado mucho en ese sentido, en organizar a toda la cadena de trabajadores que producen comida, donde aquí los campesinos pues son una parte importante, y han incluso tenido éxito en firmar convenios de responsabilidad empresarial con empresas como Costco, que ahora son uno de los principales clientes de los productos que vienen de San Quintín. Entonces, la UFW ahorita está diciendo, está en una buena posición para decir, bueno, si no se resuelven los problemas, si no se reconoce la libertad sindical y no se mejoran las condiciones de vida y de trabajo de estas personas, ellos van a liderar un boicot y van a presionar a tiendas como Costco para que deje de comprar estos productos producidos en estas condiciones de casi esclavitud ahí en San Gil. Esto lo quieren evitar a cualquier costo. Pues allí está, Costco, Walmart, tiendas que no brillan por su buena reputación en cuanto a contratación laboral, en cuanto a la limpieza de sus contratistas, que bueno, son terribles no solo en Baja California, en todo México y en todo el mundo. Es muy notorio la situación de explotación que permite que tiendas como Costco y como Walmart tengan amplias ganancias y que tengan también una restricción muy fuerte en los precios. Son precios muy baratos, pero a base de grandes ganancias de parte de los monopolios y por otro lado de una explotación inmisericordia. Quisiéramos concluir este bloque sobre los migrantes indígenas en el Valle de San Quintín y en realidad sobre todo los jornaleros de México con una interpretación general en voz de Gaspar Rivera Salgado sobre lo que significa profundamente este conflicto. Es una crítica real al modelo económico de México que ha buscado desde NAFTA que se invierta en México porque tenemos mano de obra barata. Y ese modelo, bueno, pues como vemos los resultados, pues no beneficia y no da para mucho para los trabajadores en México. Buscar ventajas comparativas en el comercio internacional basados exclusivamente en salarios bajos es algo que genera un dolor increíble, un dolor que explotó allá en los valles de San Quintín y que puede ser un reguero de pólvora por todo el país. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field. Nothing is real and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever, living gives you're standing, all you see. It's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing gives me and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. No one... ¿Quieres saber más del mundo indígena, campesino y movimientos sociales? Visita www.bocadepolen.org. Inscríbete al boletín informativo y entérate de las últimas noticias. También te invitamos a hacer uso de los materiales radiofónicos. Twist latino a esta canción psicodélica maravillosa de los Beatles, y ahora enfocada, basada en estos campos de fresa, que son campos, como dijo Rivera Salgado, fresas manchadas de sangre. Vamos con comunicaciones del público en voz de Geraldina Lázaro. Así es, Palemón González del Pedregal de San Nicolás menciona que la modernización de los valles es muy fértil en zona que Estados Unidos nos robó. Todo se ha modernizado menos la explotación. Es la nueva esclavitud. Solo gana el sector financiero. Es zona olvidada para la gente, no para las ganancias. Ernesto Robles de Tultitlán dice que cero a las elecciones en apoyo a la gente de Guerrero. Todo lo quieren privatizar y debemos protestar, no votar. Sofía López, de la Venustiano Carranza, quiere más información, o que precisemos, mejor dicho, el horario del Foro del Agua. Por eso les comento que este primer foro para la construcción y defensa de la Náhuac, como así lo titularon, y hace un momento lo dijo nuestra querida Elena Burns, de Agua para Todos, se celebrará en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en el plantel del Valle, este viernes 27 de marzo, de 10 a 18 horas. Me lo llevo. Si me gusta, me lo quedo y me lo traigo a casa. Con el humo de tus besos, yo ni voy a darme cuenta que las horas pasan. He esperado 4 días. No quiero esta realidad. Necesito una alegría. Sé que tú me la darás. Fuego, cuando respiro me quemo. Me haces volar por el cielo y no me quiero bajar. Fuego, cuando me tocas me muero. De ganas me desespero y no te quiero soltar. Por el suelo, nos cruzamos el desierto como 2 camellos, y resucita hasta el abuelo. El perfume de la nube todo lo hace bello. No me llamen de la tierra. El Premio de Derechos Humanos, don Sergio Méndez Arceo, se otorga año con año para reconocer, estimular y apoyar a organizaciones, grupos y personas que se destaquen por su labor en la defensa y promoción del respeto a los derechos humanos. En su versión 22 de este 2015, en categoría grupal, se entregará a la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México, y en categoría individual, a Fray Tomás González, director del albergue para migrantes La 72, ubicada en Tenosique, Tabasco. Recogimos la opinión de Fray Tomás respecto a este reconocimiento. Este tipo de premios son los que dan las organizaciones civiles, los que no dan gobiernos, los que no dan las embajadas, no por menospreciar a los otros, pero pues los otros vienen desde arriba y no es lo mismo ni se comparan. Yo le agradezco mucho el gesto de las organizaciones, de la Fundación Don Sergio, y pues también es una herramienta que nos ayuda a seguir. Es un compromiso más que un reconocimiento, no es para nada un punto de llegada, es un punto de partida. Aparece mi nombre, pero el trabajo aquí verdaderamente lo hacen desde abajo, el equipo nuestro, muy anónimos y anónimas todas, y pues este premio más que para mí es para ellos. Todos los días, el Refugio La 72 cobija y alimenta a personas migrantes centroamericanas. Más de un par de décadas ha marcado a Fray Tomás y su equipo de voluntarios franciscanos. Migrante es un sujeto social, no es un objeto de nuestra caridad ni de nuestra solidaridad. La persona migrante es un sujeto social, es un luchador social. Y entonces tenemos aquí una gran fábrica de tatuajes. Yo les digo a los compañeros y compañeras, ¿verdad? Así como muchos de ustedes vienen tatuados de sus brazos, de sus piernas, de su pecho, nosotros queremos tatuarles en el corazón y en la conciencia la libertad, la dignidad, la lucha social. Pues somos un granito más de arena en el camino, somos un durmiente más de las vías del tren en su camino, y cuando entran muchas veces derrotados, no solamente llagados físicamente de los pies por el camino, cansados, entran frustrados totalmente. Y cuando salen de aquí, tratamos de que salgan con otra mirada, con la lucha social ya tatuada en su corazón. Bueno, no es que lo estemos logrando al 100%, pero vamos haciendo la lucha junto con ellos, ¿verdad? Al igual que el controversial padre Alejandro Solalinde, Fray Tomás se ha caracterizado por su ferviente activismo en defensa de los migrantes centroamericanos. Fray Tomás fue elegido de 4 candidaturas para la categoría individual. Para mí y para nuestro equipo ha sido imposible ver tanto dolor y quedar impávidos. No se puede ser testigo de tanto dolor, tanto sufrimiento y no hacer nada, no gritar. Entonces, su dolor nos ha desencadenado y nos ha generado una lucha intensa todos los días. Los integrantes de la Fundación Don Sergio Méndez Arceo anunciaron que la ceremonia de premiación se realizará el próximo 25 de abril. Para Chiapas Expediente Nacional, reportó Geraldina Lázaro. Bueno, pues ahí tienen esta versión del premio más reciente de la Fundación Sergio Méndez Arceo. Hay que decir que este premio tiene como dos vertientes. Por un lado, una individual, ya reseñamos ampliamente la labor de Fray Tomás González, que lleva esta casa, el refugio del migrante de La 72. Y por otro lado, tienen una, versión colectiva, y ahí se sacó el premio la comunidad que se ha opuesto a la nueva carretera Naucalpan-Toluca. Es una comunidad que defendiendo su derecho a la tierra ha impedido esta carretera. Así es que seguimos adelante y seguimos con el tema de las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la reforma energética y su impacto en las comunidades indígenas. En el marco del 154 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representantes de organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, PRODESC y Greenpeace, informaron a las y los comisionados sobre las graves afectaciones que la reforma energética implica a los derechos económicos, sociales y culturales en México, especialmente a los pueblos indígenas. Aroa de la Fuente, de la Alianza Mexicana contra el Fracking, abordó el contexto en que fue presentada y aprobada la reforma energética y sus leyes secundarias. La primera vulneración de derechos se dio desde el proceso mismo de presentación, discusión y aprobación de la reforma. En primer lugar, no se garantizó el derecho de acceso a la información, ya que esta fue deficiente en cuanto a su disponibilidad, calidad y accesibilidad para la población. En segundo lugar, se transgredió el derecho a la consulta previa, libre e informada y el derecho al consentimiento de las comunidades y pueblos indígenas de nuestro país, ya que ni la reforma constitucional ni sus leyes secundarias fueron sometidas a consideración de estas poblaciones. Se afectó el derecho a la participación ciudadana como consecuencia de la negativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de someter a consulta popular la reforma en materia energética, pese a tratarse de un tema de trascendencia nacional. Durante la audiencia, expuso Dante Emanuel, del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la situación sobre la consulta a la comunidad indígena zapoteca de Juchitán de Zaragoza. Mencionó que las leyes creadas a partir de la reforma en materia energética contemplan la realización de procesos de consulta de acuerdo a los estándares que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo para la implementación de proyectos de generación de energía eléctrica y de extracción de hidrocarburos. Desde el 3 de noviembre del año pasado, se lleva a cabo una consulta a la comunidad indígena zapoteca de Juchitán de Zaragoza, estado de Oaxaca, para la implementación de un parque de generación de energía eólica. Esta consulta es particularmente significativa por ser la primera vez, después de la reforma energética, que los tres niveles de gobierno se coordinan para el desarrollo de un proceso de este tipo. El municipio de Juchitán de Zaragoza se ubica en la región del Istmo de Tehuantepec, donde se han impulsado un plan de desarrollo de parques de energía eólica durante las últimas décadas, violando los derechos humanos de la comunidad indígena, en particular al de la consulta y consentimiento libre, previo, informado y, por lo tanto, al derecho a la libre determinación. A pesar de que en México se han desarrollado otras consultas indígenas, esta busca marcar un precedente como modelo a seguir por su diseño y las instancias de gobierno involucradas para la implementación de proyectos de generación de energía eléctrica y extracción de hidrocarburos. Nos preocupa que se quiera realizar esta consulta como un mero trámite que marca las disposiciones en materia energética y no un ejercicio real de los derechos como lo marca la jurisprudencia interamericana, el Convenio 169 y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. De continuar la consulta de este modo, sin reparar en sus graves deficiencias, se estaría marcando un precedente que pondría en duda y carecería de legitimidad el desarrollo de esta y posteriores consultas, así como los acuerdos y el consentimiento que de ellas se deriven, con graves afectaciones en la cultura y los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en nuestro país. Ante los diversos señalamientos por parte de las organizaciones sociales y de derechos humanos, solicitaron, entre otras cosas, que la información rendida y en particular los impactos de la reforma energética en México en perjuicio de los derechos colectivos de los pueblos y comunidades sean incluidos por la CIDH en su informe de pueblos indígenas e industrias extractivas que está en curso. La experiencia mexicana con industrias extractivas, ya sean energéticas, mineras, hidroeléctricas y otros megaproyectos, ha sido desastrosa en términos sociales y ambientales. Las empresas nacionales y transnacionales despojan, contaminan y desplazan con amplios márgenes de impunidad. Ahora, una reforma energética que se pone en marcha sin consulta, desconociendo los derechos de las comunidades, no puede sino causarnos la más profunda preocupación y alarma. Por lo tanto, las organizaciones peticionarias reiteramos nuestro rechazo a la reforma energética instrumentada por el Estado mexicano. Ante este panorama, de la manera más respetuosa, solicitamos a la Comisión que la información aquí brindada se puede incluir en su informe sobre pueblos indígenas e industrias extractivas, que se realice una visita in loco urgente a México para actualizar su informe que data de la visita de 1996 y en particular se visiten comunidades y se pueda documentar la violación al derecho a la consulta. Para finalizar, al Estado mexicano solicitaron evitar concesiones, permisos y asignaciones sobre proyectos de industria extractiva sin previamente consultar libre e informadamente a los pueblos y comunidades que podrían ser afectados. Para Chiapas Expediente Nacional, reportó Geraldina Lázaro. Bueno, pues ahí tienen esta audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que vuelve a tocar un tema que es la reforma energética, que tiene amenazas, contiene amenazas sumamente fuertes, porque pone por encima de cualquier derecho la situación de las obras de infraestructura necesarias para esta reforma energética, y en ese sentido es una fuerte amenaza para los pueblos indígenas. Y seguimos con otro tema, el tema de los 43, quizás 42 estudiantes desaparecidos allá en Ayotzinapa, un tema que, por supuesto, ¿quién se lo iba a creer? No está muerto, no es verdad histórica lo que se dijo, siguen las investigaciones, sigue la caravana de estos padres, verdaderamente gente admirable por Estados Unidos y también por México. Reseñaremos junto con el programa Territorios, junto con nuestro corresponsal Arturo Espinosa, la visita de los padres de los normalistas que se reunieron en la Universidad de Guadalajara. Los padres de los 43 normalistas desaparecidos continúan en su exigencia de justicia, por lo que un grupo de madres y alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos se encuentran de visita en comunidades indígenas del occidente de México. En la ciudad de Guadalajara ofrecieron un diálogo entre organismos civiles, delegados del Congreso Nacional Indígena, adherentes a la Sexta y periodistas en la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, por sus siglas UASI, de la UDG. Cristian Chávez, de la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas, dirigió un mensaje solidario y refirió el recorrido en comunidades birráricas y tepehuanas del estado de Jalisco. Entonces se agendaron recorridos, visitas por las regiones en las que está organizado el CNI. Se inició en la primera semana del mes de marzo con la visita de una delegación a las comunidades birráricas de San Sebastián Teponahuaxtlán y la comunidad tepehuana y birrárica, la comunidad autónoma de San Lorenzo de Azqueltán, en el municipio de Villa Guerrero. Y ahora se está reiniciando toda esta gira por las comunidades de la región occidente del Congreso Nacional Indígena, las comunidades de Mezcala, de Tuxpan, Ayotitlán, Zacualpan, ya en el estado de Colima, Ostula en la costa de Michoacán y Cherán, Michoacán. Esto que se está realizando en estos días, pues es precisamente como los pasos que se están dando en este caminar desde abajo, desde los pueblos, desde las organizaciones. La señora Berta Nava, madre de Julio César Ramírez, demostró la férrea dignidad y mencionó que hasta su deceso seguirá buscando a su hijo. Andamos acá por lo mismo, de buscar a nuestros muchachos, porque pues el gobierno no nos da ninguna esperanza, no nos dice que están vivos. Bueno, que sí nos dicen, ¿verdad? Su versión de ellos como gobierno, que están muertos, que ya nos sigamos buscándolos. Pero nosotros no nos vamos a conformar con sus mentiras. Nosotros queremos saber la verdad, pero con pruebas contundentes. Nosotros no queremos mentiras, como dicen que los mataron, los quemaron, que ya no están, pues. Pero nosotros no nos conformamos, porque una madre jamás se rinde. Tiene que luchar con uñas y dientes hasta el día que ella ya no pueda seguir más, el día que se muera uno. Hasta entonces va uno a dejar de luchar. Mientras, le vamos a seguir buscando a nuestros muchachos. También la señora María Inés Abraham pidió a los mexicanos que se unan en su lucha. Mi nombre es María Inés, mamá de Adán, y pues les doy las gracias por estar aquí con nosotros, por ese tiempo que ustedes pues ahora sí se están dedicando a escuchar nuestra voz. Pues yo, como madre de familia de Adán, pues ahora sí que nosotros venimos pues abriendo conciencia, que escuchen pues el dolor que estamos pasando como madres de familia de nuestros hijos, de los 43 jóvenes desaparecidos, también de los 3 jóvenes que murieron, uno que es del distrito, que lo descollaron de, le quitaron el rostro, le sacaron los ojos. También hay otros que están heridos. El otro le dieron el balazo en la boca, le desfiguraron la boca y pues también está en tratamiento, ¿verdad? Y pues nosotros como padres de familia andamos aquí haciendo la lucha de que pues escuchen ustedes como ciudadanos, se unan a nuestra lucha, que hoy fuimos nosotros y pues hay muchos miles de desaparecidos y que los familiares nunca han alzado la voz, siempre se han quedado callados por, a lo mejor por miedo, porque pues a lo mejor para ellos no es fácil, pero para nosotros el miedo se nos quitó desde el día 26 de septiembre cuando nuestros hijos se los llevaron y no sabemos nada de ellos, si comen, si duermen, cómo los tendrán. Para concluir, la señora Guadalupe Aguilar, de la organización Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, compartió su caso, donde a 4 años no avanza la investigación, y mencionó la falta de apoyo institucional. Que dan a ver su desorganización, su ignorancia ante este problema que es de todo el país. No nada más es de Guerrero, porque también aquí en Jalisco hay miles de desaparecidos. Se hacen de la vista gorda. Te digo que es ignorancia, porque hace una semana fueron a buscar a mi hijo, el cual denunció la desaparición de su hermano, para ver si ya había aparecido. Después de 4 años van a preguntar qué ha pasado con José Luis. Me parece que no saben ni la O por lo redondo en este problema. Y a causa de eso, estamos sufriendo nosotros por su desconocimiento, por su incapacidad y principalmente porque estamos viendo que no hay voluntad política, no la hay. Hemos perdido los mexicanos el Estado de Derecho ante tanta represión y ante tanta barbarie. Reportó para la red de comunicadores Boca de Polen, Arturo Espinosa, de Territorios. Bueno, pues allí tienen esta reseña de estos padres que han buscado justicia para sus hijos y no en las fosas de Guerrero, las han buscado en Jalisco. Ahora está una delegación muy fuerte en todo Estados Unidos porque creo que hay presunción por parte de estos padres que la justicia tiene que ver con voluntad política, no con cuestiones técnicas de si tal fosa o no tal fosa, tiene que ver con una cuestión política y por eso ha sido politizada la búsqueda de sus hijos porque tiene que ver con una presión ciudadana hacia el poder. Queremos reseñar también un hecho internacional y este es las elecciones en Andalucía, las primeras elecciones que cuentan con este país, este partido que ha sido muy importante, se llama el Partido Podemos y creo que representa muchas de las esperanzas de un partido, con toda la contradicción que pueda ser, un partido que luche en contra del sistema de partidos, del sistema en España, un sistema bipartidario que se ha repartido el poder y que tiene una agarre del poder desde hace más de 20 años y Podemos está desafiando este poder bipartidario. Para entender este problema hemos tomado algunas de las partes de una conversación que sostuve con Federico Muñoz. Él es un militante de este partido. Podemos es madrileño y esta es su caracterización de la derecha española. Eso es lo que quisiera ver, al Partido Popular hecho pedazos. La derecha española es lo más repugnante porque es la derecha franquista, es la derecha de Franco, es la derecha de la dictadura. No, ahí tienen la voz de Federico Muñoz, que también habla de la organización que ha sido parte de este surgimiento del partido Podemos, un partido que no tiene ligas con la vieja clase política española. Aquí algunos le llaman la mafia política, allá Podemos le llama la casta, y son básicamente intelectuales que se han dado a la tarea de poder de hacer un partido que pueda acceder a el poder sin los enjuagues políticos normales. Volvemos con Federico Muñoz. Y esto es lo que está ocurriendo con Podemos. Nos está animando a que nos informemos, nos está animando a que colaboremos, nos está animando a que nos organicemos, ¿comprendes?, para luchar. Esto no ha ocurrido nunca antes del 15M, nunca ha ocurrido durante la democracia, nunca jamás. Aquí era o PP o PSOE, o PSOE, PP, pero nunca, de ningún modo, la ciudadanía se ha puesto en funcionamiento como se ha puesto ahora en todos los aspectos, en el aspecto de la organización, de las organizaciones vecinales, de las organizaciones de ciudadanos, y también, por supuesto, claro, todo eso influye después en la gente está muchísimo más informada, los que quieren estarlo, quiero decir, los que realmente buscan fuentes de información alternativas, ¿sabes? Bueno, pues esta es la voz de Federico Muñoz sobre el ambiente social que se vive con Podemos allá en España. Y bueno, pues el resultado de las elecciones en Andalucía es, por supuesto, el triunfo del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, que ha tenido un arraigo muy fuerte en esta región autonómica, pero también el surgimiento de estos nuevos partidos, muy particularmente Podemos, que tuvo 15 escaños, de ser un partido que partió de la nada a ser un partido con 15 escaños, bueno, pues lo plantea como una fuerza política importante allá en España. Y bueno, esta entrevista que hicimos con Federico Muñoz fue momentos antes de las elecciones en Andalucía, y esta era su termómetro del momento. Es decir, hemos cambiado. La ciudadanía es diferente. Ahora con Podemos las cosas han cambiado. Ya no somos los mismos. España no es el mismo país después de Podemos. Y a partir de hoy, que son las elecciones en Andalucía, vamos a ir viendo un poco la intensidad de ese cambio. Es decir, si entra a 60 o si sienta a 120 por hora, ¿comprendes? No sabemos todavía cuál es la intensidad y la velocidad y la aceleración, la inercia que va a coger este cambio, ¿no? Por supuesto, parte de las elecciones en Andalucía es el completo fracaso del partido de la derecha española, el partido que se llama Partido Popular, gobernante ahora en España, envuelto en una serie de conflictos por corrupción que cada vez, como en México, el anterior conflicto queda sepultado por uno cada vez mayor, y así va avanzando el desarrollo político en España. Hay que seguir esta experiencia española con Podemos. Creo que es muy alentadora. Me decía Federico Muñoz, los ojos de los españoles están puestos en América Latina, y valdría la pena que los mexicanos volteáramos a Europa, en particular a España, yo diría también a Grecia, para aprender quizás, pues los que nos interesa romper este sistema de partidos, ahí hay claves muy importantes para aprender. Chiapas Expediente Nacional es un programa producido por la red de comunicadores Boca de Polen, en el que participan Geraldina Lázaro, Iván Fernández, Emilia Arredondo, Ana Emilia Palacios. También en las redes sociales contamos con Ana de la Cruz y Manuel Gómez. Tenemos en los teléfonos la presencia de Nancy Pichardo, y el día de hoy quisiéramos agradecer a los medios alternativos que nos están retransmitiendo, como es el caso del Frente de